entramos en otra hora del Empalme Radio Rock, ahora con el rock puro y duro de Yes, el álbum emblemático de la historia del rock, 90.125. Empalme FM. Empezamos con el álbum de Yes, 90.125, con el clásico Owner of a Lonely Heart. Justice to the right, speak when you are spoken to, but don't

estaría bueno un par de ¿cómo es? De tarantela, como decís vos, o música tirolesa, no sé si tanto, pero está. Thank you. Tremendo disco de Yes Change, el que pasó. Tremendo disco, 90.125 en el Palmer. Don't you Cinema Yes, del álbum emblemático del rock, 90.125. ¿Quién da más? Vendido. Our Song, tremendo disco. Good girls. para la vacuna rusa COVID-19. Fui vacunado. Esta mañana en el hospital. Children's way. escuchamos entero nomás. Álbum de Yes, 90.125. Rock. ...22.56 de este 19 de septiembre de 2021. Hoy nos vamos a retirar en forma tempranera luego de haber escuchado tres discos emblemáticos del rock. A la hora 23 el empalme se retira, quedando a tus órdenes para mañana. Acuérdate que el empalme es rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Fui vacunado. Fui vacunado. Justo mañana en el hospital. Buena música de Tiro Palmares. Y ahora que está full con 8 canales, ah,